Lucas es el maldito. Alex, cielo, dijo Julie tomándole las manos. El señor Ramsey es un buen amigo de papá. Lo más lógico es que se hospede aquí. Pero tú estás sola. Alex miró con gesto de desaprobación el salto de cama blanco que vestía Julie, y con razón. Alex, soy una mujer moderna. No cuestiones mis decisiones. Y ahora vete y déjame atender a mi invitado. Dentro de unos días comeremos juntos y te lo explicaré todo. Julie, unos días. Ella lo besó levemente en los labios y lo empujó hacia la puerta. Él volvió a mirar con desconfianza en dirección al salón. Alex, márchate, por favor. Este hombre viene de Egipto. Voy a enseñarle Londres y se me está haciendo tarde. Por favor, cariño mío, haz lo que te digo. Alex era demasiado educado para protestar más. Dedicó a Julie otra de sus miradas de inocencia y desconcierto y dijo suavemente que telefonearía por la noche para saber si todo iba bien. «Desde luego», repuso ella, «eres un encanto». Tras lanzarle un beso con las yemas de los dedos, cerró la puerta de inmediato. Se apoyó un momento contra la pared y dirigió la mirada al salón a través de las puertas de cristal. Rita pasó por delante como una exhalación. Oyó el silbido de la tetera en la cocina. La casa rebosaba de cálidos aromas de comida. El corazón volvía a latirle apresuradamente. Un torbellino de pensamientos le atravesó la cabeza, pero todavía era incapaz de reaccionar. Lo que importaba en aquel momento era que Ramsés estaba allí, en el invernadero. Cruzó el salón lentamente y se quedó en el umbral del invernadero mirándolo. Todavía llevaba la bata de su padre, aunque se había quitado la camisa con un leve gesto de disgusto por el tacto áspero y almidonado de la prenda. Sus cabellos habían crecido plenamente. Ahora ostentaba una poblada cabellera de suaves rizos que llegaban hasta los lóbulos de sus orejas, con un mechón rebelde que le caía una y otra vez sobre la frente. La mesa blanca del invernadero estaba cubierta de platos de comida humeante. Mientras leía un ejemplar de Punch, delicadamente tomaba con los dedos trozos de carne, fruta y pan. La elegancia con la que se llevaba la comida a la boca con los dedos era casi milagrosa. No tocó los cubiertos, aunque había admirado los grabados de aquellos antiguos objetos de plata. Llevaba 2 horas leyendo y comiendo sin parar. Había devorado cantidades inimaginables de comida, como si estuviera cargando del combustible que durante tanto tiempo le había faltado. Se había tomado ya 4 botellas de vino, 2 de agua mineral y todas las existencias de leche de la casa, y ahora sorbía pausadamente una copa de coñac. No estaba bebido. Al contrario, parecía extraordinariamente sobrio. Había repasado el diccionario inglés-egipcio con tanta rapidez que Julie casi se había mareado de ver pasar las hojas. Al parecer había asimilado el sistema de numeración árabe, expuesto en el diccionario junto a los numerales romanos, en cuestión de minutos. A continuación había hojeado el diccionario inglés de Oxford a la misma velocidad, pasando las páginas adelante y atrás, recorriendo con el dedo columna tras columna. Evidentemente no estaba leyendo todas las palabras. Estaba captando la esencia, las raíces, la estructura del idioma. Julie lo comprendió cuando él le pidió que le nombrara en voz alta los diferentes objetos que había a la vista y fue repitiendo cada palabra con una inflexión perfecta. Ya había memorizado los nombres de todas las plantas del invernadero: helechos, orquídeas, begonias, margaritas, bugambillas. Asombrada, Julie lo oyó repetir la lista completa momentos después, sin el menor error. Fuente, mesa, platos, porcelana, plata, azulejos, Rita. Ahora estaba concentrado en diferentes textos en inglés. Estaba acabando con el punch, y ya había dejado a un lado dos ejemplares de la revista Strand, el Harper's Weekly norteamericano y todos los números del Times que había en la casa. Pasaba las hojas con gran cuidado, tocando con los dedos las palabras e ilustraciones como si fuera ciego y pudiese leer a través del tacto. Con la misma atención tocó los platos de Wedgwood y la cristalería de Waterford. Levantó la vista con gesto de excitación cuando Rita le llevó un vaso de cerveza. «Ya no queda nada más, señorita», anunció la doncella con un leve encogimiento de hombros. Ramsés cogió el vaso de la mano y lo vació de un trago. Sonrió a Rita y asintió con la cabeza. «A los egipcios les encanta la cerveza, Rita. Trae más, rápido». Mantener a Rita ocupada era la mejor forma de evitar que causara problemas. Julie se abrió paso entre la espesura de helechos y árboles y tomó asiento en la mesa frente a Ramsés. Él levantó la mirada y señaló una foto de Nueva York que aparecía en las páginas de una revista. «América», dijo Julie. «Estados Unidos», corrigió él. Julie quedó atónita. «Sí», confirmó. Ramsés devoró con rapidez un emparedado de salchichón y a continuación dobló en dos una fina rebanada de pan y la engulló de dos bocados. Mientras tanto pasaba las páginas de la revista con la mano izquierda. Se detuvo en una ilustración de un hombre en bicicleta y se echó a reír con fuerza. «Bicicleta», indicó ella. «Sí», exclamó él, exactamente como ella lo había hecho un momento antes. Entonces añadió algo en un latín susurrante. Tenía que salir con él a la calle, enseñarle todo, pensó Julie. El teléfono sonó en el escritorio de la sala egipcia. Ramsés se puso en pie rápidamente. La siguió a la biblioteca y se mantuvo cerca de ella, sin dejar de mirarla mientras descolgaba el auricular. ¿Hola? Sí, aquí Julie Stratford. Cubrió el auricular con la mano. Teléfono, murmuró. Máquina para hablar. Se lo acercó al oído para que pudiera escuchar la voz que hablaba al otro lado de la línea. Llamaban del club de Henry. Iban a pasar a recoger sus cosas y querían saber si las tendría preparadas. Pueden venir cuando quieran. Tendrán que venir dos hombres. Y por favor, que sea cuanto antes. Levantó el cordón y se lo enseñó a Ramsés. La voz viaja a través del cable, susurró. Colgó el teléfono y miró a su alrededor. Tomó a Ramsés de la mano y lo condujo de nuevo al invernadero. Allí le señaló a través de los cristales los cables tendidos entre la casa y un poste al fondo del jardín. Él observó todo con gran atención. Entonces ella cogió un vaso vacío de la mesa y se acercó a la pared que separaba el invernadero de la cocina. Puso la boca del vaso sobre la pared, aplicó el oído al fondo y oyó a Rita trabajar en la cocina. A continuación le indicó a Ramsés que hiciese lo mismo. Él escuchó la amplificación de los sonidos con la misma claridad que ella. La miró pensativo, asombrado, entusiasmado. «El cable del teléfono conduce el sonido», dijo ella. «Es una invención mecánica». Aquello era lo que debía hacer: enseñarle las máquinas, explicarle el gran salto adelante que habían significado las máquinas, la completa transformación de la forma de hacer las cosas. «Conduce el sonido», repitió el pensativo. Se acercó a la mesa y abrió la revista que había estado leyendo. Hizo a Julie un gesto para que leyera en voz alta. Rápidamente ella leyó un párrafo de un artículo sobre política internacional. Demasiado denso y abstracto, pero él se limitaba a escuchar las sílabas hasta que le quitó la revista de las manos con impaciencia. «Gracias», dijo. «Muy bien», aprobó ella. «Estás aprendiendo a una velocidad asombrosa». Entonces él hizo una curiosa serie de gestos. Primero se tocó la sien y la frente, como si hiciera alguna referencia a su cerebro, y a continuación se palpó el pelo y la piel. ¿Qué estaba intentando decirle? Que su mente respondía tan rápido como su cuerpo había respondido a la luz del sol. Ramsés volvió a mirar la mesa. «Salchichas», dijo. «Ternera, pollo asado, cerveza, leche, vino. Tenedor, cuchillo, servilleta, cerveza, más cerveza». «Sí», asintió ella. «Rita, tráele algo más de cerveza. Le encanta la cerveza». «Oh, eres maravillosamente inteligente». Él se echó a reír. «Repite», pidió. «Maravillosamente inteligente». Julie se llevó un dedo a la cabeza. «El cerebro, el pensamiento». Él asintió. Cogió un cuchillo de la mesa y se lo guardó en el bolsillo. Hizo un gesto a Julie para que lo siguiera y volvió a la sala egipcia. Se acercó a un viejo mapamundi enmarcado y señaló con cuidado las islas británicas. «Sí, Inglaterra, Britania», confirmó Julie. Entonces señaló a Norteamérica. «Estados Unidos», dijo, y fue sucesivamente identificando continentes y océanos hasta llegar a Egipto y el Nilo, una insignificante línea en el pequeño mapa. «Ramsés, rey de Egipto», dijo, y lo señaló a él. Ramsés asintió, pero quería saber algo más. Articuló la pregunta con sumo cuidado. «¿Siglo XX? ¿Qué significa la expresión después de Cristo?» Julie se quedó sin habla. Claro, había estado dormido desde antes del nacimiento de Cristo, y no tenía forma de saber cuánto tiempo había permanecido en aquella tumba. El hecho de que fuera un auténtico pagano fascinó a Julie más que preocuparla, pero temía su reacción cuando contestara a la pregunta. Números romanos. ¿Dónde estaba aquel libro? Sacó de un estante las Vidas de Plutarco y encontró la fecha de publicación en Números romanos. Solo hacía 3 años. Perfecto. Tomó una hoja de papel del escritorio de su padre y tras mojar la pluma en el tintero, escribió con rapidez la fecha correcta. Pero ¿cómo explicarle los principios del sistema? Cleopatra era un ejemplo cercano, pero temió pronunciar su nombre por razones obvias. Entonces le vino un ejemplo a la cabeza. Escribió con mayúsculas el nombre de Octavio César. Él asintió. Entonces, debajo añadió el número 1 romano. A continuación trazó una línea horizontal hasta el extremo derecho de la hoja y escribió su nombre, Julie, y la fecha actual en números romanos. Él frunció el entrecejo. Miró el papel largo rato y de repente asomó el color a sus mejillas. Lo había comprendido. Su expresión se volvió grave y al instante curiosamente filosófica. Parecía estar meditando más que asimilando una fuerte impresión. Entonces Julie escribió siglo y a su lado el número 100 romano y la palabra annus. Él asintió con cierta impaciencia. Sí, sí, comprendía. Ramsés cruzó los brazos y se puso a pasear lentamente por la habitación. Julie se preguntó qué estaría pensando. Mucho tiempo, susurró. Tempus, tempus fugit. De repente se sintió avergonzada. ¿El tiempo vuela? Era todo el latín que se le ocurría en aquel momento. Ramsés sonreía. Habría sido ya un tópico 2000 años atrás. Él se acercó al escritorio e inclinándose sobre ella le cogió la pluma y dibujó con cuidado su nombre en jeroglíficos. Ramsés el Grande. Entonces trazó otra horizontal casi hasta el extremo de la hoja y escribió el nombre de Cleopatra. En el centro de la línea escribió el número romano M y a su lado la cifra 1000 en los dígitos árabes que había aprendido hacía apenas una hora. Le dio a Julie un momento para que lo leyera y escribió bajo su propio nombre la cifra 3000. «Sí, Ramsés tiene 3000 años», dijo ella señalándolo, «y lo sabe». Él asintió de nuevo y sonrió. ¿Cómo interpretar su expresión? ¿Era triste, resignada, meramente pensativa? Una sombra de dolor atravesó sus ojos. La sonrisa no se borró, pero Julie vio aparecer un leve pliegue en sus párpados durante un instante. Ramsés miró a su alrededor como si fuera la primera vez que veía la habitación. Observó el techo, el suelo y el busto de Cleopatra. Sus ojos eran tan grandes como siempre, su sonrisa igual de suave y agradable, pero algo había desaparecido de su rostro. El vigor se había desvanecido por completo. Cuando volvió a mirarla, había un tenue brillo de lágrimas en sus ojos. Julie no pudo soportarlo. Extendió el brazo y le tomó la mano izquierda. Los dedos de Ramsés se curvaron alrededor de los suyos y los apretaron con ternura. «Muchos, muchos años, Julie», dijo lentamente. «Muchos, muchos años. Sin ver el mundo, ¿me entiendes?» «Oh, sí, desde luego que sí», respondió ella. Él la estudió sin dejar de susurrar lenta y casi irreverentemente. «Muchos, muchos años, Julie». Entonces sonrió. Su sonrisa se ensanchó poco a poco y sus hombros comenzaron a agitarse casi imperceptiblemente. Julie se dio cuenta de que estaba riéndose. 2000 años, Julie». Se reía abiertamente y la mirada de salvaje entusiasmo, de vitalidad desbordante, retornó a sus ojos. Poco a poco su mirada volvió a fijarse en Cleopatra. Al cabo de un momento miró a Julie de nuevo y la curiosidad y el optimismo habían vuelto. No era más que eso, un optimismo vigoroso y arrollador. Julie sintió deseos de besarlo. Fue una sensación tan fuerte que le sorprendió. No era solo la belleza de su rostro, ni la mirada de dolor en sus ojos, ni la forma en que sonreía en aquel momento y le acariciaba el cabello respetuosamente. Julie sintió que un escalofrío le descendía por la espalda. «Ramsés es inmortal», dijo entonces. «Ramsés tiene vitam aeternam». Él dejó escapar una breve risa de reconocimiento. «Sí», asintió. «Vitam aeternam». ¿Era amor lo que sentía por aquel hombre? ¿O simplemente una fascinación tan abrumadora que barría de su mente cualquier otra consideración, incluso la idea de que Henry había matado a su padre? Henry debía esperar. La justicia tenía que esperar. A no ser que matara ella misma a Henry con sus propias manos, y eso era inconcebible. Pero en aquel momento el hombre que estaba sentado delante de ella lo era todo. Ya le llegaría el momento al odio que sentía por Henry. Si alguien iba a sufrir la justicia divina, con seguridad ese era Henry. Julie siguió mirando aquellos magníficos ojos azules, sintiendo la calidez de la mano que sostenía la suya. Se oyó un violento sonido procedente de la calle. No podía ser más que un automóvil. Ramsés lo había oído, de ello no había duda. Pero su reacción fue lenta, como si le costara apartar los ojos de ella y dirigirlos a la ventana. Le pasó el brazo suavemente por el hombro y la condujo a la parte delantera de la casa. ¡Qué caballerosidad la suya! ¡Qué extraña cortesía! Ramsés contempló a través de la cortina de encaje lo que sin duda era un espectáculo. Dos jóvenes en un descapotable italiano que saludaban a una señorita que caminaba por la acera de enfrente. El conductor hizo sonar la bocina estruendosamente y Ramsés se sobresaltó. Pero siguió mirando el rugiente y humeante vehículo, no con miedo, sino con curiosidad. Cuando el coche comenzó a moverse y se perdió calle abajo, la curiosidad dio paso al desconcierto más absoluto. «Automóvil», explicó ella. «Funciona con gasolina. Es una máquina, una invención». «Automóvil». Ramsés se dirigió con rapidez a la puerta y la abrió. «No, ven conmigo», Debes vestirte adecuadamente, señaló ella. Vestidos de verdad. Camisa, corbata, pantalones, zapatos, dijo él. Ella se echó a reír y él le indicó con un gesto que esperara. Entró en la sala egipcia, se acercó a la larga fila de redomas de alabastro y seleccionó una. Tras darle la vuelta, abrió un pequeño compartimiento oculto que tenía en el fondo y extrajo de él varias monedas de oro que ofreció a Julie. «Vestidos», dijo simplemente. Ella las miró durante un instante a la luz de las ventanas. «Más monedas de Cleopatra, relucientes, perfectas». «Oh, no», repuso ella. «Esas monedas valen demasiado para que las gastemos. Guárdalas. Eres mi invitado. Yo me haré cargo de todo». Lo tomó de la mano y lo condujo escaleras arriba. Como un rato antes, Ramsés estudiaba con atención todo lo que había a su alrededor. Se detuvo delante del retrato de Lawrence que colgaba en el salón del piso superior. «Lawrence», dijo él. Entonces miró a Julie con intensidad. «¿Y Henry? ¿Dónde está Henry?» «Yo me encargaré de Henry», respondió ella. «El tiempo y la ley. Judicium. La justicia se encargará de Henry». Él dio a entender que la respuesta no le satisfacía. Sacó del bolsillo el cuchillo que había cogido de la mesa y pasó el pulgar por la afilada hoja. «Yo, Ramsés, mataré a Henry». «No». Julie se llevó la mano a los labios. «No, justicia, ley», replicó. «Somos un pueblo que se gobierna por leyes. Cuando llegue el momento». No pudo seguir. No podía decir nada más. Los ojos se le llenaban de lágrimas. Otra vez estaba viendo lo que había sucedido en todas sus dimensiones. Henry había robado a su padre su triunfo, aquel misterio, aquel momento. «No», repitió mientras intentaba serenarse. Él se llevó una mano al pecho. «Yo, Ramsés, soy la justicia», declaró. «Rey, justicia». Ella intentó reprimir las lágrimas y se las enjugó con el dorso de la mano. «Aprendes muy rápido las palabras», dijo. «Pero no puedes matar a Henry. Yo no podría seguir viviendo si mataras a Henry». Súbitamente, él le tomó el rostro en las manos y atrayéndola hacia sí la besó. Fue un beso breve y absolutamente devastador. Ella retrocedió y le dio la espalda. Con rapidez se dirigió al otro extremo de la habitación y abrió la puerta del armario de su padre. No volvió a mirarlo mientras iba sacando la ropa. Fue dejando sobre la cama camisas, pantalones, el cinturón, calcetines, zapatos. Señaló las fotos enmarcadas de la pared, en las que se podía ver a su padre, Randolph, Elliot y otros amigos, desde los días de Oxford hasta la actualidad. La chaqueta. Había olvidado la chaqueta. La buscó en el armario y la dejó sobre la cama. Entonces levantó la vista. Ramsés estaba en la puerta, mirándola. La bata se le había abierto hasta la cintura. Había algo profundamente primitivo en su postura, con los brazos cruzados y las piernas algo separadas, y a la vez era todo un paradigma de sobria elegancia. Entró en la habitación y observó las fotos con la misma curiosidad que mostraba hacia todo. Vio las fotos del padre de Julie con Randolph y Elliot en Oxford. Se volvió hacia la cama y miró las ropas extendidas. Evidentemente estaba comparándolas con las de los hombres de la foto. «Sí», dijo ella, «debes vestirte así». Los ojos de Ramsés se clavaron en el ejemplar del Archaeology Journal que había sobre una cómoda. Lo abrió y se puso a hojearlo. Se detuvo en un grabado de la Gran Pirámide de Giza en el que también se veía el Mena Hotel. ¿Qué estaría pensando? Cerró la revista. «Arqueología», dijo, y sonrió con la inocencia de un niño. Sus ojos resplandecían cuando la miró. Había una sombra de vello en el centro de su ancho torso. Julie se estremeció. Tenía que salir de allí en aquel mismo momento. «Ramsés, vístete, como en las fotos. Te ayudaré después si te equivocas. Muy bien, Julie Stratford, repuso él con su perfecto acento británico. Puedo vestirme solo. Lo he hecho otras veces. Por supuesto. Esclavos. Siempre había tenido esclavos. Probablemente docenas de ellos. En cualquier caso, ella no podía hacer nada. Desde luego no podía quitarle la bata con sus manos. Sintió que las mejillas le ardían. Salió apresuradamente y cerró la puerta con suavidad.